Para hoy, anoche los diputados en el Congreso de la Nación han aprobado, ¿no? Le dieron media sanción a una ley que es polémica, ¿no? Por lo que se estaba tratando, ¿no? Que uno todavía no termina de ver lógicamente, sí, que no esto... sé si tanto polémica o la gente, bueno, tenía no quería hablar sobre ese tema, sobre, ¿no? Ese un tema, digamos, para la sociedad difícil, ¿no? Exacto. Más allá que reconoce la existencia, tiene amigos, sabe que suceden estas cosas, que hay concubinatos incluso, ¿no? Uh-huh. Viven personas con pareja mucho hace tiempo. Hace muchos años. Y bueno, los diputados lo han aprobado y lo han enviado al Senado. Vamos a conversar con Marcelo Lucero, justamente del INADI, que nos va a comentar, bueno, su opinión, su apreciación sobre este tema. Marcelo, ¿cómo te va? Te saluda Sergio Flores y Marta Andrioni. ¿Cómo andás? Hola Sergio, hola Marta, un saludo muy grande para usted y toda la gente de Radio Nacional. Bueno, un poco cansado porque nos hemos quedado hasta última hora. Ajá. Sabiendo de los requerimientos que vamos a tener hoy de distintos medios. Bueno, muy contento por la aprobación de la ley que permite a las personas del mismo sexo poder casarse. Yo creo que el diputado tuvo una actitud muy sólida y muy de avanzada, muy progresista, ante algunas mentes, yo diría que retrógradas, o que intentan tapar el cielo con la mano, porque la convivencia gay en la Argentina es algo que no se puede evitar, y los muy pobres argumentos de parte de la oposición, donde decían que no había que aprobar la ley porque, bueno, un poco más le faltaba la época del oscurantismo, donde ser gay tendría, no sé qué, un poco más que matarlo, ¿no? No había, mientras que del otro lado, los que apoyaban el matrimonio tenían una postura muy sólida sobre el tema de la ley, los que se oponían no tenían una postura sólida. Lo bueno es que es algo transversal, que es algo que pasó todos los bloques, que no se puede decir que un sector lo determinó, al contrario, sino que fueron muchos los diputados de distintos partidos los que la apoyaron, y bueno, por suerte la ley se aprobó 125 votos a 109, y uh-huh, hoy tenemos ya esta media sanción de diputados para lograr que las personas del mismo sexo puedan tener el derecho a la igualdad, ¿no? Y bueno, y todo esto, ¿no?, viene también, bueno, un poco a agilizar este tema, Marcelo, por lo que ha pasado, ¿no?, con estos casamientos que hubo, ¿no?, que la justicia en un primer momento los había permitido, luego los había anulado, el caso de estos dos jóvenes, ¿no?, de Tierra del Fuego, de esta pareja en Buenos Aires, y de estas dos señoras también que se habían casado en Buenos Aires, ¿no? Un poco que esto viene ya a poner mayores legislación a todo lo que se ha reclamado durante mucho tiempo, ¿no? Sí, indudablemente que lo que marca con este voto de diputados es que se comienza a poder poner sobre claro oscuro, donde comienza a legalizarse esto de que un juez lo veía como positivo y un juez como negativo. Exacto. Y de esa manera había una locura en el tema judicial, porque de acuerdo al color con que se lo mire, se permitía algo tan importante como era un casamiento. Yo creo que si nos vamos a los argumentos de la época de Foucault, cuando hablaba de la cantidad de personas heterosexuales que dejaba a los chicos en los oficios, si nos vamos a las teorías de Rousseau, si también analizamos el contexto de la cantidad de parejas heterosexuales que son separados y que los chicos comienzan a tener yo te diría que una ubicación en la sociedad distinta, porque por ahí no están contenidos, yo no sé por qué era esa represión tan grande hacia las personas homosexuales de que tengan el derecho a ellos poder constituirse como una familia. Yo creo, sinceramente, estamos muy contentos desde el INADI de que diputados hayan logrado esta media sanción, incluso en los artículos en particular también se logró un avance muy importante, y bueno, Ojalá que ahora lleve claridad y que en provincias como la nuestra, como la de La Rioja, donde hay una gran hipocresía, donde la gente sigue escondiendo la tierra bajo la alfombra, donde no se quiere reconocer la cantidad de gays y homosexuales y lesbianas que hay, esto sirva para que muchos pierdan el miedo y salgan a la luz y digan, sí, yo soy gay, ¿cuál es el problema? No mato a nadie. El argumento del diputado socialista Cucubilo verdaderamente hizo estremecer a gran cantidad de personas, en el caso mío, cuando él dijo, mi hijo es gay, y yo tengo 3 hijos, y mi hijo mayor es gay, y sin embargo sus hermanos cuando tenía que ir a cuidar a su sobrino que estaba enfermo, no le decían, no, no lo toques porque sos gay, a ver si me lo contagias de algo o lo enfermas de algo. Al contrario, estaban más que orgullosos de que se haga cargo de un sobrino, y por supuesto tenemos miles de parejas gay que están a cargo de sobrinos o de chicos que quedan, por ir librados a la buena de Dios, y ellos hacen cargo y han demostrado ser excelentes padres. Y además, como también otro de los argumentos, uno de los diputados, quedó muy claro, aquellos pacatos que piensan que el gay va a ser escenas obscenas, no, va a encontrar un heterosexual de pronto en una plaza o en algún auto practicando sexo oral o haciendo tipo de cosas, y no lo va a encontrar con una pareja gay que se cuidan mucho en la vía pública, justamente por la represión que tuvieron, y sí tienen su intimidad en lo privado. Así que yo creo que es un avance muy importante lo que hemos tenido en diputado, y ojalá sirva para destrabar muchas cosas, y también es un cachetazo para los diputados de La Rioja, que hace un año y medio nosotros presentamos la Unión Civil. Si eso te iba a preguntar, Marcelo, ¿no? Eso sigue cajoneado ahí en Cámara. Claro, todo. Y que hasta la derecha argentina ahora veía como algo importante la Unión Civil para que no salga el matrimonio, y acá en La Rioja tenemos pseudodiputados muy progresistas que no fueron capaces ni siquiera de tocar el tema del recinto de la provincia de la Unión Civil. O sea, por eso te digo que es una sociedad pacata. O sea, ¿cómo puede ser que diputados nacionales aprueben el matrimonio y aquí en La Rioja los diputados ni siquiera se atrevieron a tocar la Unión Civil? Todo un tema. Ahora, Marcelo, para vos ha significado, bueno, este avance en la Cámara de Diputados ha significado algo muy positivo, ¿no? Es una lucha que vienen realizando desde el INADI y varias otras organizaciones. Ahora, en La Rioja, ¿alguien se ha comunicado con vos, de alguna comunidad gay, alguien que vos conozcas justamente para contarte qué es lo que has sentido o qué significa para ellos justamente este avance que se ha dado en la Cámara de Diputados? Sí, hoy a las 8 de la mañana recibí un mail de una persona muy conocida del medio que es gay, y bueno, que hasta fue funcionario también, y donde me dijo, hemos logrado el primer triunfo en esta dura batalla. Ojalá sigan así, bueno, fuerza al INADI, seguir defendiendo el derecho de las minorías, eso fue el primero, y ojalá que, pero no por Marcelo Lucero, no por el INADI, sino por el hecho de defender a las minorías. Yo siempre lo he dicho, soy heterosexual, tengo amigos gay y bueno, pero sin embargo yo voy a pelear por el derecho de las minorías, porque esta forma de segregar, esta forma de discriminar no se condice con el siglo XXI. Entonces, bueno, yo creo que las minorías sexuales, que cada vez dejan de ser minorías, tienen sus derechos, y me gustó uno de los argumentos de que se leyó, creo que fue Rossi que leyó, cuando en una novela decía, ¿cuándo va a llegar el día que uno vaya y le diga al padre y a la madre, papi, me puse de novio, y él le diga con una chica o con un chico, para saber con quién, y lo tomen en forma lo más normal, y no hoy parezca que es un pecado de Dios, cuando yo le hago a los defensores de los que votan con la Biblia bajo el brazo, ya que son tan creyentes, ¿qué hacen cuando ellos ven un chico en la calle, cuando ven a alguien que padece de desnutrición, cuando ven una mujer que se dedica a la prostitución porque no tiene otra forma de vida? ¿Y qué es lo que hace? Si son tan samaritanos que ahora se rajan las vestiduras por el matrimonio gay y hacen su postura, o son de los que miran para el costado y dicen, ah, el negrito este, el este otro, y después una ley como ahora se ponen tan mal, o como cuando quisieron impedir la ley del divorcio, que decía que todo el mundo se iba a separar y que iba a destruir la sociedad argentina hace 25 años atrás, y no pasó nada y la sociedad siguió avanzando hacia el futuro. Hace pocos días conversábamos con el obispo Roberto Rodríguez de La Rioja, ¿no? Vos sabés que la posición de la iglesia siempre fue la más, digamos, enfrentar, digamos, la que menos ha estado de acuerdo con este tema de que sea debatido, ¿no?, en el Congreso, pero el obispo nos decía algo cierto también: si las leyes, lógicamente, son tratadas, son debatidas, y bueno, vamos a acatar lo que salga del Congreso. Lo que pasa es que en el ámbito de la religión católica, sin duda no va a ser nunca lo mismo, ¿no? Para aquellos que pretendan, lógicamente, interpretarlo de esta manera. Pero bueno, creo que, como decís vos, las cosas avanzan, y bueno, hay que hacerse cargo de estos temas, de que hay que tomarlos en cuenta y enfrentarlos, fundamentalmente, como ha hecho el Congreso ayer. Y creo que esto es una maduración importante que se da, ¿no, Marcelo? Y que por allí no lo vemos que se refleja aquí en La Rioja. Sí, yo creo que la Iglesia Católica ha comenzado a dar algunos pasos interesantes. Lo que sí veo que por ahí algunos núcleos ligados a la Iglesia Católica en su periferia, como los grupos ultracatólicos, que muchas veces, como dice el dicho, son más papistas que el Papa, sí, son los que se oponen fervientemente, y otros sectores que, como son la Liga de Pastores de la Iglesia Evangélica, ellos van más allá de la Iglesia Católica. Eso sí lo veo con mucha preocupación, donde nos tildan de anticristo, nos tildan de un montón de cosas, y donde algunos pastores, lamentablemente, tienen la postura todavía que dicen que la homosexualidad es una enfermedad, cuando ya de hace más de 50 años la Sociedad Internacional de Psicólogos y Psiquiatras han demostrado que de enfermedad no hay nada. Y sin embargo, hemos visto algunos escritos acá en diarios donde algunos pastores decían que eso era una enfermedad, cosa que me parece que tendrían que volver un poco a leer estos pastores lo que dice la ciencia, ¿no? Pero yo creo que por ahí, más que la Iglesia Católica, en algunos casos son algunas iglesias evangélicas que son muy duras con respecto a la homosexualidad. Bueno, Marcelo, como siempre, agradeciéndote este contacto que bueno, que siempre estás predispuesto para alguna consulta que te queremos hacer de la radio, así que te agradecemos muchísimo, como siempre, este contacto con nosotros. No, yo, de Marta, te agradezco, y por ahí pido disculpas a la audiencia por ahí ser duro con algunos términos, sin faltarle el respeto a nadie, pero hay temas que por ahí te superan, hay temas que te da ganas de debatirlo, charlarlo y escuchar opiniones, porque uno ve que hay ganas de progresar y el debate de ideas, que en democracia es lo que uno busca. Pero cuando del otro lado no hay argumento, lo que hay es descalificación a la minoría, eso te pone a que uno tiene que salir, como quien dice en la jerga, con los tapones de punta, y decir, no, señores, nosotros acá marcamos y esto es así también, y si no les gusta, bueno, votemos, y el que tenga la mayoría. Y por eso estamos felices de que anoche 125 diputados hayan aprobado la ley. Marcelo, gracias como siempre, un abrazo. No, un abrazo para todos. Hasta ustedes. Luego. Buen día. Marcelo Lucero, el titular del